mucho se ha hablado de esta fecha, y siempre mal. Pero la verdad es que así sería este país si el golpe hubiese triunfado. Por ejemplo, el paro dejaría de ser un problema. Bueno, ya podemos echar el cierre a todas las oficinas del INEM. Todos los españoles tienen trabajo. Desde que la Junta Militar se ha deshecho de los rojos, los homosexuales, los inmigrantes y todo individuo peligroso en general, solo quedan 10 millones de españoles. Y además ahora siempre hay sitio para aparcar. ¡Todo el mundo al bate! No, ¡todo el mundo al loro! No, ¡todo el mundo da igual! ¡Todo el mundo lo que sea, coño! ¡Caramba! ¡Leti! ¡Leti! ¡Ven! ¡Ven, mira qué fuerte! ¡Leti! ¡Ven, mira qué fuerte, Leti! ¡Es un golpe de estado! ¡Felipe! Te he dicho que no me gusta que te traigas el trabajo a casa. Se supone que tengo que salvar la democracia o no sé, algo así. ¿Qué hago? ¡Llamo 091! ¿Usa la Constitución? ¿Eh? ¡Zarzuela! Escuchas En Primera Clase, un programa divulgativo de Vidal Somoano. Sobre el 23F, el tratamiento actual, yo te puedo añadir que hoy en día es motivo de mofa. No faltan medios de comunicación que frivolicen sobre la magnitud actual y el tambaleo democrático que supuso dicho golpe. Justamente bromean quienes menos entienden sobre la magnitud del problema y particularmente frivolizan sobre el golpe de Estado quienes no intentan llegar al fondo real del asunto. García Carrés llama de nuevo a Tejero para informarle de los avances del golpe. ¿Qué, Juan? Oye, la acorazada está ocupando televisión. La acorazada está ocupando televisión. Y que lo digo yo con toda seguridad. De acuerdo. ¡De cojones! No os dejéis engañar. No renunciéis, que es España. De acuerdo, que es España, coño. ¡Viva España, coño! ¡Viva España! ¡Viva! Leopoldo Calvo Sotelo fue el primero en denunciar públicamente que los socialistas preparaban un golpe blando para derribar a Suárez de la presidencia del gobierno. Pero lo que un día se atrevió a decir ha quedado registrado en los archivos sonoros de la cadena COPE. Se ha olvidado, y conviene recordar, que hubo gentes importantes del PSOE. Uno de ellos hoy nada menos que presidente del Parlamento catalán, que en una cena famosa en Lérida ofrecieron al entonces todavía general Armada, que iba a ser muy pronto uno de los golpistas más ilustres de la historia de España, le ofrecieron la presidencia del gobierno en un golpe que se llamaba golpe blando o golpe constitucional, aunque ciertamente forzaba un tanto el espíritu sino la letra de la Constitución. El ejército está sufriendo uno de los embates más fuertes del terrorismo. 1980 se cierra con el mayor número de atentados de la transición, 124 muertos, a razón de más de 10 asesinatos al mes, la mayoría militares de alta graduación. Este hecho produce crispación en las Fuerzas Armadas. En estos momentos hay un disparo. Se ha oído un golpe muy fuerte en la cámara. No sabemos lo que es porque se ve la policía, la Guardia Civil entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Hay un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna. En estos momentos apunta. Es un guardia civil, está apuntando con la pistola, entran más policías, está apuntando al presidente del Congreso de los Diputados con la pistola y vemos cómo. Cuidado, la policía. ¡Al suelo! ¡Al suelo todo el mundo! No podemos emitir más porque nos están apuntando con la policía. Llevan metralleta. ¡Al suelo! No intentes tocar la cámara que te mato. A las 18 horas y 23 minutos del 23 de febrero del año 1981, en el Congreso de los Diputados, se estaba procediendo a la investidura de un nuevo presidente del Gobierno ante el voto negativo del diputado Núñez Encabo. Un jefe de la Guardia Civil irrumpe violentamente en la cámara por la puerta situada a la izquierda de la presidencia del Gobierno y acompañado por guardias civiles armados. El teniente coronel Tejero y otros miembros de la Guardia Civil se dirigen a la cámara gritando: ¡Al suelo! ¡Al suelo a todo el mundo! Irrumpieron los disparos y las dudas por lo que estaba sucediendo y sobre quién encabezaba la acción. ¡Al suelo! En el asalto participaban unos 200 guardias civiles. Es difícil saber cuál era el objetivo final de la acción de Tejero, aunque la mayoría de los autores lo ven incapaz de llevar a cabo una acción individual. La cuestión es dilucidar si su acción se correspondía con un golpe de timón destinado a crear un gobierno de salvación nacional con el apoyo de la Casa Real y tal vez incluso del PSOE, presidido por Alonso Armada, o si se trataba de dar un golpe de Estado militar dirigido por Milans del Bosch que acabara con el Estado constitucional aprovechando el vacío de poder. A la redacción central de la SER han llegado ya dos de los hombres de la cadena SER que estaban transmitiendo en directo el debate de investidura, Rafael Luis Díaz y Fernando González. Rafael, ¿qué es lo que ha pasado? En ese momento todo fue muy confuso porque de buenas a primeras vi cómo entraban guardias civiles y cómo oía disparos, evidentemente yo oía disparos. Y entonces pues observé como un teniente coronel, que le veía de perfil nada más, por eso pude saber un poquito más tarde que era teniente coronel, por la manga izquierda, vi que llevaba dos estrellas de ocho puntas, y entonces vi como este señor apuntaba con una pistola, nada más y nada menos, al presidente del Congreso de los Diputados, que no pasa nada. No, un momento, nada. Rafael, un momento que nos llega en este momento un flash de la agencia EFE. La acción podría haber sido realizada por el teniente coronel Tejero y 200 guardias civiles. Lo cierto es que cuando Armada le comunicó a Tejero sus planes de que en dicho gobierno hubiera representantes de todos los partidos, incluidos socialistas, comunistas y nacionalistas, recibió instrucciones de no dejarle entrar en el hemiciclo y continuó con el secuestro esperando una sublevación militar de las principales ciudades. Milans del Bosch desfila con los tanques por las calles de Valencia. Desde el primer momento reina el desconcierto entre los golpistas. La acción muestra una incisión desde los planes iniciales. Muy bien, amigos, comenzamos así la edición número 90 de En Primera Clase, titulada 23F, entre uniformes, conspiraciones y sombras. Y para lo cual tenemos como invitados a don José Manuel Diego Carcedo, corresponsal de televisión durante la fecha, durante ese 23F. Don José Manuel, buenas tardes. Perdone, no me llame don José Manuel porque francamente es un nombre que yo no uso nunca. Don Diego. Y que sí, todo el mundo me conoce por Diego y lo de José Manuel no me reconozco. Conmigo mismo. Muy bien. O sea que por ese lado, pero en fin, adelante. Don Diego Carcedo, ¿verdad? Era usted corresponsal de Televisión Española durante la época que referimos. Usted trabajaba, bueno, llevaba los asuntos de corresponsalía en Portugal, si exactamente, no me equivoco. Sí. Eso es. Y por el otro lado, que ya hemos escuchado una sonrisa, tenemos a don Juan Barranco, exalcalde de Madrid, presidente de la Comisión de Trabajo en el Congreso y diputado socialista en el mismo 23F y por ahora en la actualidad. Don Juan, a usted puedo llamar a don Juan, ¿verdad? Sí, bueno, sí. A usted le puedo llamar don Juan. Don Juan Barranco, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, el tema propuesto en sí ofrece muchas vías, se abren muchas dudas sobre el 23F y sobre la participación de nuestro monarca, de Juan Carlos I, en la preparación de tales hechos. Es decir, si hay una complicidad o si no la hay por parte de la Casa Real. Voy a empezar con una pregunta a Diego Carcedo. Don Diego, a los 10 minutos de la toma del hemiciclo por Tejero, el capitán Muñecas se dirige a la tribuna de oradores diciendo lo siguiente: buenas tardes, no va a ocurrir nada, pero vamos a esperar un momento a que venga la autoridad militar competente para disponer lo que tenga que ser. Con posterioridad, la villa le preguntará al capitán Muñecas por el responsable que manda estas fuerzas, y Muñecas responde que no sabe, que hay que esperar a la autoridad militar. Buenas tardes. No va a ocurrir nada, pero vamos a esperar un momento a que venga la autoridad militar competente para disponer lo que tenga que ser y lo que él mismo diga a todos nosotros. ¿Estés en tranquilos? No sé si esto será cuestión de un cuarto de hora, 20 minutos, media hora. Me imagino que no más tiempo. Y la autoridad que hay competente, militar por supuesto, será la que determine qué es lo que va a ocurrir. Por supuesto que no pasará nada. O sea, que estén ustedes todos tranquilos. ¿Piensa el señor Diego Carcedo que el capitán Muñecas ocultaba información? ¿Realmente hablamos de un golpe de Estado tan desorganizado? Realmente era un golpe de Estado, eso está bien claro, que fracasó. Era un golpe de Estado que estaba bien concebido, porque esa idea de tener secuestrado a todo el gobierno, a todo el parlamento, en fin, a todos los poderes, tenerlos a todos concentrados en un sitio concreto, pues no cabe duda que era una idea que, en fin, de haber seguido adelante, pues hubiese sido muy, muy, muy eficaz. Afortunadamente fracasó. Pero yo creo que a partir de ahí sí que era un caos, y que, como la propia idea de llevar a cabo un golpe de Estado, implantar de nuevo una dictadura seguramente similar a la que habíamos sufrido durante tantos años, y que no tengo la menor duda que de haberse llegado a imponer aquella tarde o aquella noche del 23 de febrero, aquello hubiese fracasado en los días siguientes. Era imposible que el resto del mundo democrático, que Europa, de la que tanto necesitábamos, que hubiese aceptado una situación, por mucho que se la hubiese disfrazado, intentando que aquello fuese una solución parlamentaria con una coalición de todos los partidos políticos, que sé, por supuesto, que eso caía por su propia base, que era que había sido el fruto de un chantaje que se había conseguido, de haberse logrado por los efectos de una presión de esa naturaleza. Y desde luego yo estoy seguro que los partidos verdaderamente democráticos, como el PSOE, como el propio Partido Comunista, seguramente como la propia Alianza Popular, no hubiesen reconocido aquello unas horas después. Señor Barranco, ¿considera usted que el plan golpista Operación Galaxia, orquestado, entre otros, por Tejero e Inestrillas en 1978, fue un antecedente directo del 23F? ¿Pudieron fijarse los futuros conspiradores en las escasas condenas del 78 para perfilar las actuaciones golpistas del 81? En primer lugar, yo quiero manifestar mi total acuerdo con lo que acaba de exponer Diego, ¿verdad? Aquello fue un golpe de Estado realizado con armas en la mano y secuestrando a los representantes de la soberanía popular, es decir, los gobiernos de concentración. no se hacen a punta de metralleta ni con tanques en la calle, ¿verdad? Eso en un país democrático tiene otros procesos. Y en cuanto a las insinuaciones sobre el tema del rey, que son insinuaciones que algunos de los implicados, algunos de los golpistas, durante estos días, pero en los tiempos de atrás, no dejan de insinuar, entre otras cosas, para justificarse a sí mismos, ahí me parece que hay que rechazarlas rotundamente, ¿no? Es decir, lo que digan los individuos, aquellos que participaron en ese golpe de Estado intentando implicar al rey, esa palabra no vale absolutamente nada. Sencillamente eran unos traidores a la democracia, unos traidores al rey y unos traidores al pueblo español, que llevaba 4 años nada más con una democracia estrenada en 1977, ¿verdad? Uh-huh. Y luego lo que ocurre es que en aquellos tiempos lo que había es muchos rumores de amenazas, de ruido de sables, que se llama, y es porque, todo el aparato del ejército, todo el aparato de la seguridad del Estado, era el aparato franquista, ¿no?, que estaba prácticamente sin tocar. Entonces esa gente no se resignaba a vivir en una democracia y que los ciudadanos decidieran libremente, ¿verdad?, lo que eran unos nostálgicos de la dictadura, de esos 40 años de los que hablaba Diego, de plomo, de dictadura, y lo que querían es volver otra vez a una dictadura y a un gobierno bajo control militar, ¿no? La Operación Galaxia, efectivamente, bueno, fue una de las cuestiones, pero no solamente la Operación Galaxia. Después del 23F, me acuerdo que ya con gobierno socialista se abortó también otro intento, sí, sí, en La Coruña, de intentar volar a todo el gobierno y al rey, ¿no? Uh-huh. Es decir, que había unos sectores involucionistas que lo que querían sencillamente es poner fin a esa España joven, democrática y que vivía en libertad, ¿no?, porque añoraba los tiempos de la dictadura, sin más. Cuando ocurrió todo esto, esta tracanada total y absoluta, todos los implicados pues intentaron salvarse, salir indemnes de la operación, e intentaron salvarse a través de elevar responsabilidades. Y desde luego intentaron fundamentalmente alegar que esto había sido respondiendo a instrucciones del rey, jefe supremo de las Fuerzas Armadas, y que por lo tanto ellos lo único que habían hecho había sido cumplir órdenes. Y aquí lo que hay que decir muy claramente ante todos estos personajes es que si el rey realmente hubiese querido, el golpe hubiese triunfado. No cabe duda que en aquellos momentos una gran parte del estamento militar, por supuesto, no la totalidad, pero sí una buena parte, desde luego un buen número de los capitanes generales y de los generales, estaban en actitudes golpistas, tenían nostalgias del pasado, querían volver atrás, volver a tener todo el protagonismo en la vida política y pública española que habían tenido durante el franquismo. Y seguramente, si el rey les hubiese de verdad autorizado a ello, pues el golpe hubiese triunfado, se hubiesen sumado todos. Pero aquella tarde, afortunadamente, el rey y su entorno reaccionaron con mucha rapidez, desautorizando lo que estaba ocurriendo, y no bajo ningún concepto están actuando estos personajes en el Congreso en nombre del rey. Y esto fue lo que hizo que muchos capitanes generales, o algunos por lo menos que estaban previamente comprometidos con el golpe o con algún movimiento de vuelta atrás políticamente, de acabar con la Constitución que había sido aprobada recientemente, pues seguramente esto fue lo que les neutralizó y lo que hizo que algunos de ellos, como capitán general de Sevilla, que por cierto estaba borracho, o el de Valladolid, el famoso Campano, que estaba implicado hasta las orejas en la conspiración, viendo que el rey no secundaba aquello, pues dieron marcha atrás inmediatamente. Usted, don Diego, estaba esa tarde, bueno, pues de corresponsal de televisión, como hemos dicho, sí. Y bueno, pues allí es donde se entera del asalto al Congreso, en los estudios de televisión española. Pero mi pregunta es, ¿por qué usted llama al conde de Barcelona, Néstor Hil, y no llama a la Casa Real para obtener una información más directa sobre lo que está ocurriendo? Primero, yo tuve la suerte de tener información directa, porque justo en el momento en que entraron Tejero y sus comparsas en el Congreso, yo estaba hablando con la redacción del telediario de otra cuestión, y justamente me lo contaron porque lo estaban recibiendo en ese momento, lo estaban viendo los monitores, estaban viendo la señal que llegaba del Congreso, y escuché incluso los disparos. En el momento que yo estaba hablando, dijeron, no sé qué pasa en el Congreso, han entrado unos guardias civiles, dije, serán etarras terroristas vestidos de guardias civiles con tricornios, dice, no, y empieza a escucharse los disparos. Y yo en ese momento no llamé a Villa Giralda, llamé al conde de Barcelona para pedirle información, llamé para proporcionársela, que es muy distinto, que es una de las facetas que tenemos los periodistas, que es proporcionar información. Pensé en el conde de Barcelona y tuve la sensación de que seguramente no tenía la información tan rápida como la tuve yo. Llamé, no estaba, hablé con su secretario, me dijo que el conde de Barcelona estaba en el cine, pero que le iba a avisar en ese momento. Dice, ahora mismo le voy a avisar. Y entonces le conté al secretario lo que estaba ocurriendo, la información que yo estaba recibiendo por otra línea telefónica de lo que estaba ocurriendo en Madrid. Y me dijo, ah, pues seguramente para eso está también llamando en estos momentos Luis María Anson, al conde de Barcelona. Pasado un rato, me llamó otra vez el secretario del conde de Barcelona, me llamó el conde de Barcelona, y bueno, comentamos lo que estaba ocurriendo, y bueno, yo le dije lo que sabía, lo mismo que hice en aquel momento con el embajador de España, que estaba enfermo. También llamé para decírselo. ¿Y cuál fue la reacción? La reacción del embajador, estaba enfermo, le hice levantar, estaba con fiebre, y su reacción, bueno, fue, bueno, decir, bueno, a ver qué pasa, oye, todo lo que sepas, dímelo, voy a ver qué averiguo yo. Y poco rato después me llamó el primer ministro, Francisco Pinto Balsemao, al que yo conocía, pero en fin, me llamó, oye, Diego, ¿qué es lo que está pasando en Madrid? ¿Sabes algo? Dios, y si le conté lo que sabía, y entonces Pinto Balsemao dijo, es que yo estoy intentando llamar al rey, que eran muy amigos de la infancia, allí en Portugal, y no consigo, y tampoco consigo hablar con Juan Luis Cebrián, director del País, que también era amigo suyo. Dice, y no consigo, deben estar las líneas cortadas. Digo, pues seguramente estarán cortadas, pero yo tengo una línea aquí, porque yo dije al telediario que no me colgasen, y mantuve la línea abierta toda la tarde. Aquella línea por la que me iba enterando de lo que pasaba. Pasado un buen rato, y termino, me llamó de nuevo Pinto Balsemao, el primer ministro. Dijo, por favor, ¿tú sigues teniendo la línea con Madrid? Digo, sí, sí. A ver si puedes a través de esa línea decir en televisión y a quien proceda que hemos dado unas órdenes diplomáticas a la embajada para que esté abierta a cualquier demócrata que quiera refugiarse en la embajada. Y también hemos dado órdenes a los pasos fronterizos más importantes para que no cierren, porque entonces las fronteras se cerraban, no sé si a las 7 de la tarde o a las 8, para que no cierren y que cualquier demócrata español que quiera pasar a Portugal, que sepa que aquí será muy bien recibido. Fíjese, pero claro, y tendrá ya toda la protección. Llegar ya a eso, ¿no? Es que el miedo está aquello me muy acuciante, mucho, ¿no? Claro. Es entregarse al cumplimiento del deber con entusiasmo y dedicación, sin afán de mezclarse ni sentir que os mezclen en las actividades políticas distintas de esa política elevada que a todos interesa, la gran política de la grandeza de España y de la vigilancia permanente por su seguridad. Felicidad es disfrutar la tranquilidad de vivir en paz sin que se especule con vuestras intenciones o se imaginen hasta vuestros pensamientos. Cuando el rey pronuncia estas palabras en la Pascua Militar de enero de 1981, ya conocía el malestar del ejército. Militares como Milans del Bosch, Torres Rojas, San Martín y el propio Armada le habían manifestado personalmente la necesidad de un cambio. Adolfo Suárez quería evitar que el rey prestara atención a las quejas de un sector de las Fuerzas Armadas, pero no pudo, porque los militares se dirigían al rey como su capitán general. En los salones del Casino de Madrid tuvieron lugar reuniones en las que el espíritu golpista estaba presente, hasta el punto que, ante el ruido de sables, el rey tuvo que abandonar una cacería en Jaén y presentarse en Madrid. Fue el 23 de enero de 1981, exactamente un mes antes del intento de golpe de Estado. Acuciado por las presiones internas de su partido, por determinados sectores financieros, el Opus Dei y la oposición socialista, ese fin de semana Suárez piensa dimitir. Si de algo estaba satisfecho, era de haber reducido a sus justos términos a los militares. Un mes más tarde, Tejero entra en el Congreso. Señor Barranco, sí. ¿Usted cree que el CSID informó al rey sobre lo que se pretendía hacer ese 23 de febrero de 1981 con la denominada Operación de Gol? Que exactamente la Operación de Gol, según el autor Jesús Palacios, en su libro 23F, El Rey y su Secreto, dice que expone que si la transición política en España llega a precipitarse por caminos sumamente peligrosos para la estabilidad de la corona y de la democracia, se debería de aplicar el modelo o la forma en la cual la Cuarta República Francesa eligió al presidente Charles de Gaulle, jefe de gobierno y posteriormente presidente de la Quinta República. Con ello, el ejército y la clase política francesa evitó el riesgo de una guerra civil a consecuencia de una confrontación inminente y real que existía entonces en Francia a causa de la independencia de Argelia. ¿Usted qué cree que el CSI? No, mire usted, yo no voy a entrar en este. Primero, yo el libro ese de ese señor no lo conozco, no lo he leído. En un tema como este yo no voy a entrar en ningún tipo de especulaciones. Uh-huh. No tengo ni idea qué hacía el CSI en aquella época, pero desde luego estoy absolutamente convencido que el rey no tenía ninguna información de ese tipo, ¿no? ¿Y don Diego qué piensa de este tema? Tampoco voy a entrar en ese tema. Yo hablé con algunos responsables de CSI cuando escribí el libro y desde luego de esto pues ni se mencionó. Se mencionaron otros aspectos. Es probable que algún implicado había en la intentona, pero bueno, que haya informado al rey y todo esto, en fin, yo creo que son especulaciones. Uh-huh. Que a estas alturas, 30 años después, a mí me parece que, bueno, que carecen de solidez y que si hubiese algo de verdad en todo esto, como se dice vulgarmente, a estas alturas se sabría. Se menciona exactamente al señor José Luis Cortina. Que haya habido personas, bueno, en todos estos ámbitos, que se estaba hablando de preparativos, de un golpe, de un no sé qué, esto era el pan nuestro de cada día. Si todos sabemos perfectamente que este golpe que lideró Tejero, pues estuvo precedido por varios distintos, con varias fórmulas alternativas de gobierno, que si una fórmula la turca, por ejemplo, en fin, como si los turcos, con todos los respetos, fuesen en aquellos momentos a darnos algún ejemplo de implantación democrática. En fin, en este sentido, pues había permanentemente pues rumores, incertidumbres, estimulados por algunos colegas de los medios de comunicación, como era el caso del Alcázar, como era el caso del Imparcial, de Fuerza Nueva, que estaban permanentemente pues intentando estimular a los militares para que tomasen alguna iniciativa que terminase con el proceso democrático. Y este era el gran problema. Y sobre este punto sí que hubo muchas cosas. ¿Qué recuerdos tiene el señor diputado Juan Barranco sobre la toma del hemiciclo y si tuvo algún incidente personal con el teniente coronel Tejero? Bueno, pues imaginar, todos muy muy desagradables, ¿no? Primero la irrupción por la fuerza en el hemiciclo, los disparos y el intento ese absolutamente miserable y canalla, ¿no?, de derribar al teniente general Gutiérrez Mellado, ¿verdad? Mm. Además de eso, recuerdos muy duros, cuando en un momento determinado a punta de metralleta sacan del hemiciclo a Suárez, a Gutiérrez Mellado, a Felipe González, a Guerra, fin, a una serie de líderes, se los llevan fuera, nosotros no sabemos dónde se los llevan. Es decir, hubo momentos muy duros a lo largo de esa noche, ¿no? Y no, yo con el señor, con el individuo este del golpista, este Tejero, no tuve ninguna relación. Solamente el de dos guardias civiles que estaban a nuestra espalda, apuntándonos con los CESMES, uno de ellos le decía al otro, si esto se pone mal, yo me marcho de aquí inmediatamente. Y el otro le decía, pues yo, si esto se pone mal, yo sé a los cuatro que me llevo por delante, ¿no? Con lo cual da una idea también de que ahí, entre los que entraron, había una mezcla de todo, ¿no? De gente que no sabía a qué iban, absolutamente despistados, que los cazaron a lazo, ¿no?, en sus unidades, y otros que sí, que sabían perfectamente a lo que iban y lo que estaban haciendo allí, ¿no? Afortunadamente no salió para adelante ese golpe, entre otras cosas también, como ya ha dicho Diego, por la intervención del rey. Y yo, que he sido y soy republicano, desde esa noche soy republicano juancarlista. Para el presidente internacional de la Asociación de Periodistas Europeos, don Diego Carcedo, ¿cuáles son los cabos sueltos del 23F? Ahora mismo yo francamente creo que cabos sueltos importantes no hay. Sigue hablándose, diciéndose cosas, bueno, que si la trama civil, que si no sé qué, que siempre esa, si el rey estaba implicado o no estaba implicado, y los hechos, esto pues lo han aclarado bastante. Si el rey hubiese estado implicado y aquella tarde se hubiese mantenido simplemente en silencio, el golpe hubiese triunfado, ya lo dije. Fue la desautorización inmediata que hizo el rey de lo que estaba ocurriendo y de que se actuase en su nombre lo que frustró el golpe. O sea que aquí cabo suelto este, que yo sepa, que yo imagine, no queda. En segundo lugar, la trama civil, bueno, pues sí, había, desde luego desde periodistas, habría pues algunos responsables, bueno, algunos grandes empresarios que pudiesen tener la veleidad de que aquello volviese para atrás y que volviese a suprimirse el derecho de huelga y la libertad sindical, etcétera, etcétera. Pero, en fin, yo creo que todo esto está perfectamente aclarado, que por ahí no queda ningún misterio. Lo que ocurre que aquello fue pues tan de tanto impacto en la sociedad española que realmente ni uno solo de los 30 y tantos, 40 millones de españoles que éramos entonces, ya cerca de 40, pues seguramente todos tenemos una experiencia para contar de lo que ocurrió aquel día. Y en este sentido, pues ha habido muchos casos en muchos cuarteles. A mí, cuando escribí el libro, cuando salió el libro, y todavía ahora, pero tú no te enteraste de lo que ocurrió en un cuartel, en no sé dónde, en Valencia, en Murcia, tal, en que no sé qué, en el cuartel cerca de tu pueblo. Mire usted, pues sí, casos de estos hubo muchos de ellos muy anecdóticos, de oficiales que hicieron determinadas cosas, yo qué sé, en mi pueblo, en una ciudad pequeña de Asturias, pues me cuentan mis amigos, aquella tarde pues apareció un tipo de por allí, un nada que apareció por el café principal allí y tal, pues con camisa azul, con botas altas y correaje. Y todo el mundo se reía después, de ¿dónde este tipo sacó el correaje? Porque, bueno, una camisa azul, tal, pero un correaje, ¿dónde lo sacó para ponérselo? Bueno, en otro sitio te cuentan, no sé dónde, que cuando pasó esto, pues pusieron el cara al sol y no sé qué, en la música de una cafetería, de un bar, de una taberna. Anécdotas de ese tipo, muchas, pero realmente, cuestiones importantes. Lo que podían ser cabos sueltos de aquello, yo tengo que decir, y lo investigué muy a fondo, y desde que yo publiqué el libro han pasado ya otros 10 años, y no veo que haya nada realmente importante que haya podido cambiar en este sentido. Don Diego, si usted me permite, ¿por qué cree usted que Sabino Fernández Campo, general del Ejército y secretario de la Casa Real, al referirse sobre la noche del 23 de febrero, asegura que el silencio es su mejor lealtad? ¿Qué significado podemos encontrar en esta expresión? Bueno, esto era muy típico, yo creo, como yo le he conocido muy bien, de la actitud permanente de esa Sabino Fernández Campo, y consciente de que él desempeñó pues unas funciones que requieren que se mantuviese permanentemente pues una actitud de reserva máxima. Y en este sentido, yo hablé muchas veces con Sabino Fernández Campo justamente de este asunto, y me decían, no, yo de las conversaciones privadas con el rey, de conversaciones con políticos, con no sé qué, pues como eran privadas, yo no voy a revelar nada de esto. Dice, yo es que es parte de mi actitud como militar y como funcionario público. Y en este sentido ha sido una persona, yo creo que enormemente honesta, pero en este sentido no creo que tenga, aunque siempre en una función de estas características, en una función de Estado como la que estaba desempeñando él, pues hombre, siempre hay múltiples y variadas cuestiones que son secretos. Por eso generalmente estas cuestiones muchas veces pues se mantienen en secreto durante muchos años en todos los países. De pronto leemos, bueno, se acaba de levantar los archivos secretos de tal gobernante o tal presidente, pues a cabo de tantos años. Pues Sabino Fernández Campo mantuvo siempre esa actitud de mantener la reserva a la que él estaba convencido que tenía la obligación. Hablé con Tejero, no me hizo demasiado caso, le dije quién era. Y dijo, yo no obedezco más órdenes que las del capitán general de Valencia, el general Millán del Bosch, y por lo tanto, pues, no me hizo caso, pero yo le dije, pero es que has entrado en nombre del rey, ¿por qué en nombre del rey? Ahí ya un poco excitado, y eso le dejó a él quizá desconcertado, y dijo, no tengo más que decir, y me colgó el teléfono. ¿Pero usted no piensa, don Diego, que el rey necesitaba reafirmar su figura en esa época tan, tan debilitada, tan, con tantos acontecimientos, tanto por ETA, tanto porque Suárez, digamos, que se estaba quedando solo en el frente en esta transición? ¿Usted qué piensa? Creo que el rey en ese momento tenía que estar muy preocupado. Había muchas razones para estar preocupado por la situación que se estaba viviendo en España, pero yo creo que el rey tenía una idea muy clara de la democracia y que había que defenderla y preservarla, por muchas razones, porque le había costado mucho llegar hasta donde estaba. En segundo lugar, porque tenía claramente el recuerdo de su abuelo, del disparate que hizo cuando permitió que y asumió que el general Primo de Rivera se saltase la Constitución. Y el de su cuñado. Porque más tarde tenía el ejemplo de su cuñado, que lo había vivido muy directamente. Exactamente. Yo creo que el rey tenía bien claro que ahí tenía que defender la democracia, y desde luego se tenía que reafirmarse. Hay que decir que defendiendo la democracia y oponiéndose al golpe, lo consiguió plenamente, porque aquel día no cabe duda que, respondiendo a esa frase de que no hay mal que por bien o venga, hay que decir que la monarquía y la figura del rey se consolidó. Y lo que nos decía hace un minuto Juan Barranco, nos decía, mire, yo soy republicano, pero juancarlista desde ese día. Bueno, yo creo que esa actitud pues la hemos asumido muchísimos, muchísimos españoles. Señores, muy buenas noches. Esta noche se personaron en las instalaciones de Radio Televisión Española en Prado del Rey, en Madrid, un grupo de soldados del Ejército de Tierra con unidades blindadas y a las órdenes de un capitán. Se dirigieron en primer término al edificio de Televisión Española y conminaron al director para que la emisión siguiera transmitiéndose normalmente. Inmediatamente después se trasladaron al despacho del director general de Radio Televisión Española, del ente público, en la Casa de la Radio, y le dieron instrucciones para que Radio Nacional de España pasase a transmitir estrictamente música militar, al igual que Radio Cadena Española, y para que Televisión Española tampoco emitiese programas informativos. Señor Barranco, a las 20:45 de ese 23 de febrero, un miembro de la Guardia Civil sube a la tribuna de oradores y lee un telex que declara el estado de excepción en Valencia, y se reproduce una nota de agencia que da cuenta de la ocupación de los estudios de Televisión Española. Ciertamente, si ocuparon esos estudios, ¿habría triunfado el golpe con una debida manipulación en los medios informativos? Pues no lo sé si hubiera triunfado o no. Lo que es evidente es que efectivamente cuando se leyó ese comunicado o ese teletipo, pues como usted puede imaginar, aumentó aún más la preocupación de todos los que estábamos allí dentro, ¿no? Porque ya no solamente era el secuestro del Congreso de los Diputados, sino que era que el ejército estaba en la calle en una actitud golpista, una parte, ¿no?, de ese ejército, ¿no? Entonces lo que aumentó considerablemente fue la preocupación, no solamente la preocupación personal, ¿no?, y el miedo físico de los que estábamos allí, que también, ¿no?, y de nuestros familiares, ¿no?, sino la pena y la tristeza profunda por este país, ¿no? Qué pena de país, que llevamos 4 años de democracia y que vamos a volver otra vez a una dictadura militar, ¿no? Eso hacía que algunos, yo por ejemplo, tuvieron un sentimiento de una gran tristeza y una gran pena, ¿no? Uh-huh. Incluso algunos, yo en mi caso, por ejemplo, yo era entonces secretario de organización del PSOE de Madrid y la agenda que llevaba en el bolsillo la escondí ahí en una piel del escaño que estaba por delante de mí, porque ya dábamos por hecho que en el mejor de los casos de allí saldríamos, en el mejor de los casos, a una prisión, uh-huh, y por lo menos que no cogieran la agenda con toda la relación de cuadros del PSOE aquí en Madrid, ¿no? Bueno, yo como espectadora, lógicamente, bueno, nos coge a Vidal y a mí muy pequeñitos. Yo no sé, Vidal, ¿cuántos años tendrías tú? Yo soy del 71, tendría 10 años. ¿10 años? Sí, nueve años. Pero me acuerdo que aquel día dieron por televisión dibujos animados. La verdad que nosotros no teníamos, no sopesábamos lo que claro, realmente no estaba ocurriendo. Veíamos dibujos y éramos críos. Y, qué bien, un golpe de estado a ver la tele. Y no hubo ahora, colegio. No, claro, hubo y nosotros casi día, casi nacidos, ¿no?, en democracia, con una democracia que de pequeños no sabíamos que estaba tan incipiente, sino que ya hemos pensado que estaba tan consolidada. Estas imágenes, ya con esta distancia que nos da el tiempo, nos hace pensar que en lo afortunadas que hemos sido, ¿no?, de tener aquella dictadura tan alejada, no tanto en el tiempo, sino en la concepción, y luego que es verdaderamente conmovedor y espeluznante. Yo, cuando este pasado día 23 visionaba de nuevo las imágenes, a mí se me ponía la carne de gallina de pensar el abismo, ¿no?, que estuvo tan cerca, al que podía haber caído de nuevo España en una nueva claro, dictadura. Claro, yo ahí, señores Barranco y señores Carcedo, aquí hay dos papeles importantes que juegan dos militares. Uno es el general Armada, que parece ser que quiere imponer una especie como de dictadura o democracia, no lo tengo muy claro, y que presenta un listado de candidatos que son de Alianza Popular, del PSOE y del Partido Comunista, y otro que es el general Milán del Bosch, que saca los tanques por las calles de Valencia. Es decir, uno quiere volver hacia atrás, hacia la dictadura, un retorno hacia el tardofranquismo, y este otro, que es el general Armada, quiere medio dictadura o democracia vigilada por los militares. ¿Cómo lo definimos esto, a los dos? Hombre, yo creo que lo mejor que podía hacer este señor, el traidor este, que se intentó y se intenta escudar en la figura del rey, se dedica a cuidar camelias, ¿verdad? Allí a usted de Armada, ¿no? Sí, sí, de Armada, sí. En ese pazo de rico que tiene allí por Galicia, pues que cultive camelias y que deje de meternos camelos ya, ¿no?, para intentar justificarse en algo que es absolutamente injustificable. Este señor fue un traidor al pueblo español, a la democracia y al rey, y ya está bien, ¿no?, de tener que seguir escuchando a estos individuos, ¿no? El 23 de febrero hice todo lo que pude y la prueba es que el resultado es buenísimo. Y además, todo el mundo dice que la monarquía se afianzó. Y para mí, como yo lo que buscaba era primero traerla y luego que se afianzase, para mí todo el 23 de febrero es una satisfacción. El rey de ninguna manera engaña. El rey obró concretamente. Si ellos consideran que alguien les engañó, cúlpenselo al general Armada. Tengo las espaldas muy anchas para que me culpen lo que les dé la gana. Ahora, jamás culparé al rey de algo que no cometió. Sí, don Diego. Creo que en el fondo era lo mismo, que los dos perseguían lo mismo, era acabar con la democracia y era volver a algo parecido a lo que habíamos tenido. Uno, el tal armada, que evidentemente está mucho mejor cuidando, criando camelias, pues pretendía imponer, yo qué sé, que llegar al poder, tener poder, implantar pues un sistema, bueno, beatoide, porque era lo que había intentado primero ya con el rey, hacer un rey cristiano que fuese todos los días a misa y que, en fin, respondiese en todos sus gestos a ser un personaje beato. Y Millán del Bosch, pues digamos que mucho más hosco, más brusco, pues seguramente pretendía una dictadura más de puñetazo en la mesa, y tenían de comparsa para eso al teniente coronel Tejero. Pero en el fondo lo que pretendían era lo mismo, volver atrás, volver a una dictadura como la que habíamos tenido, acabar con la Constitución, nada de, bueno, de elecciones, o, bueno, quizás, yo creo que el recurso ese de armada, de formar un gobierno de coalición, para intentar, de alguna manera, justificar una dictadura a través de una democracia tutelada, en fin, todo era un disparate, y además yo creo que sin ninguna perspectiva de futuro, porque insisto, esto no hubiese durado ni 15 días. La lista de gobierno que quería proponer Alfonso Armada a los diputados secuestrados es la siguiente: presidente general Alfonso Armada, vicepresidente para asuntos políticos Felipe González del PSOE, vicepresidente para asuntos económicos López de Letona, que es, bueno, me pone que es banquero, y luego ministro de asuntos exteriores José María Areilza, condición democrática. Tenemos también ministro de defensa Manuel Fraga, ministro de justicia Gregorio Peces Barba del PSOE, ministro de hacienda Pío Cabanillas de UCD, etcétera, etcétera. ¿Ustedes creen que estas personas sabían que habían sido seleccionadas para este listado para después, si triunfaba el golpe de Estado, ellos serían los candidatos a ocupar? Yo le digo que conozco la inmensa mayoría de los que usted acaba de citar y le digo rotundamente que no. También yo los conozco y también estoy seguro que no. Y con alguno de ellos, como el caso de Gregorio Peces Barba, lo comenté algunas veces y desde luego completamente falso. Ellos fueron los primeros sorprendidos. Y desde luego estoy seguro que ninguno de esos que se han mencionado, y algunos que los conozco, como Felipe González, quizás como el propio Fraga y por supuesto como Peces Barba, no lo hubiesen aceptado. Eso es un esperpento. Un esperpento, sí. Es una demencialidad que pensar que eso pudiese prosperar. Señor Barranco, a la 1:14 de la madrugada del día 24 de febrero, el rey intervino en televisión, vestido con uniforme de capitán general de los ejércitos, para situarse contra los golpistas y llamar al orden a las Fuerzas Armadas, desautorizando a Millán del Bosch. Es a partir de ese momento cuando el golpe se da por fracasado. ¿Cómo reciben la noticia de la desautorización del rey? Pues nosotros de ninguna de las maneras, porque estamos ahí encerrados, estamos completamente incomunicados. Claro. Lo único que había es que Fernando Abril Martorell, que en paz descanse, que por cierto estaba al otro lado del hemiciclo donde estaba sentado yo, tenía un pequeño transistor. Algunas veces nos llegaba algo con mucho retraso, pero por ejemplo la intervención del rey en televisión nosotros lo desconocíamos, ¿no? Nosotros lo que vimos, algunos de nosotros, es cuando entraron los soldados de la Brunete, que llevó allí un comandante. Pardo Zancada. Sí. Uno de los soldados llevaba en la guerrera un periódico, una edición especial, no recuerdo bien si era entonces del País o del Diario 16, una edición especial, y el titular era algo así como "El golpe ha fracasado", ¿verdad? Ahí es donde ya tomamos conciencia de que el golpe efectivamente había fracasado, bueno, lo cual no despejaba todavía la incertidumbre de qué iba a ocurrir con nosotros, ¿no? Pero por lo menos esa tranquilidad de saber que el golpe había fracasado. Y así, por ese descuido, no sé si intencionado o no, de ese soldado, es por lo que nos enteramos, sobre todo los que estamos aquí en la parte izquierda del hemiciclo, que por cierto es donde están todos los orificios de las 37 balas que dispararon. Los equipos de Televisión Española que habían acudido a Zarzuela llevaban más de una hora esperando. Eran casi las 12 de la noche y el retraso en emitirse el mensaje del rey contribuía a aumentar las especulaciones. Estuvimos esperando en la primera planta, ¿no? Transcurre el tiempo, ¿eh? Hombre, la gente decía, ¿pero qué ocurre? ¿Que no se graba el mensaje? Bueno, aquello pues parecía bien pensado, bastante lógico. Es decir, el rey estaba hablando pues con los diversos capitanes generales porque había que parar el golpe. Todo lo que se pueda decir que se retrasó el mensaje deliberadamente, pues no es cierto. Se hizo en cuanto se pudo, porque era necesario tranquilizar al país, y creo que el rey lo hizo muy bien y oportunamente, teniendo en cuenta las circunstancias. No lo pudo hacer antes. Pedro, tú cuando me haces así, sí. Es que yo... La corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum. Se hicieron dos, que había dos tomas distintas que se iban a... Se repitió la... Se repitió por simple seguridad porque... El mensaje se grabó con dos cámaras, una tradicional de cine y otra nueva de vídeo. 25 años después, aquel día sigue marcado en la memoria de todos, especialmente en la de quienes, como ellos, lo vivieron en primera persona. Se termina y le dice, perfecto, sí señor, perfecto. Se ve la grabación inmediatamente, y entonces el rey, que tenía mucha urgencia para que el mensaje se pudiera emitir, dice, y ahora echando leches a Prado del Rey. Ese es un documento vital para que este país siguiera viviendo en democracia, como luego se ha visto, ¿no? Las precauciones que se tomaron yo creo que fueron las justas e imprescindibles. Dos coches, dos personas, dos guardias con unos subfusiles ametralladores, hasta atravesar el camino de vuelta del Palacio de la Zarzuela a Prado del Rey. Señor Carcedo y señor Barranco, Milán del Bos, aislado, canceló sus planes a las 5 de la mañana y fue arrestado mientras que Tejero resistió hasta el mediodía del 24. Sin embargo, ya durante la mañana de ese mismo día, el 24, fueron liberados los diputados. ¿Cómo recuerda el señor Barranco esa liberación y por qué esa actitud de Tejero pues a negarse a entregar las armas? Bueno, el recuerdo que tengo es que sí, este hombre se subió a la tribuna, intentó, bueno, mandar allí, dar una última orden en el hemiciclo, no le hicimos ni caso, y fue donde entonces el presidente Landerino Lavilla dijo que se apartara de ahí. Fue Landerino Lavilla el que suspendió la sesión y el que nos abandonó, el que nos indicó que debíamos abandonar ya el hemiciclo. La salida del hemiciclo, pues se hicieron unos cordones de fuerzas de seguridad del Estado que nos llevaron directamente al Hotel Palace, ¿no?, donde nos dieron un café y un desayuno, ¿no? Entonces ya en ese momento había mucha gente en la calle, que bueno, cuando empezamos a salir pues empezaron a aplaudir, lógicamente, y a abrazarnos a todos los que salíamos allí después de esa noche de pesadilla que habíamos pasado. Esta pregunta es para los dos, ¿de acuerdo? Don Diego. Sí. El juicio del 23F dejó en evidencia que ni la justicia militar ni el gobierno quisieron llegar jamás al fondo de la cuestión. De los 33 implicados, únicamente hubo 22 condenados, y solo 3 de ellos con penas significativas. A día de hoy, 11 de los cómplices han muerto, y el resto está jubilado o trabaja en el sector privado. De hecho... Claro, todo... el tiempo pasa para todos, ¿no? Pero ahí va mi pregunta. De hecho, todos los militares con una pena inferior a los 5 años continuaron en la vida castrense tras cumplir sentencia. El resto se incorporó a la vida civil. ¿A qué se debe este tipo de condenas solidarias en el periodo socialista de Felipe González? Bueno, yo no sé si cabe hablar aquí de condenas solidarias. Francamente, yo creo que se aplicó la justicia. En fin, seguramente cuando se celebró el juicio de campamento tendrían que haber sido más los que tendrían que haber sido juzgados, pero bueno, también yo creo que aquí pues sí que hubo una cierta actitud por parte parte del gobierno de Calvo Sotelo, y que yo no critico especialmente, bueno, de intentar no agrandar heridas y no abrir aquí nuevas brechas y quizás volver a algún tipo de intentar seguir hacia adelante, no pasar páginas sin más, pero tampoco, en fin, complicar las cosas. Yo creo que aquella política, que puede ser criticada sin lugar a dudas, yo en aquellos momentos sí me suscitó algunas críticas por mi parte, pero yo creo que fue una actitud que al final pues se reveló como muy eficaz y bueno, no creó nuevos problemas. Como decía antes Juan Barranco, todavía después hubo nuevos intentos de golpe, o sea que este germen de rebelión contra la democracia pues seguía latente en algunas esferas militares, y afortunadamente con el paso de los años esto se liquidó, yo creo que plenamente, y ahora mismo tenemos en España unos militares que hacen honor a la democracia, que son plenamente profesionales y que se han apartado de una vez, y espero que por todas, de la interferencia en la política. Señor Barranco, ¿por qué se suavizaron las condenas en el periodo de Felipe González? Sí, bueno, resumiendo, estando de acuerdo una vez más con lo que plantea Diego, yo creo que la democracia ha sido muy benévola, o sea, muy generosa, tanto con los franquistas como con estos golpistas, ¿verdad? Bueno, pero ya lo fue desde antes, ¿eh? Por eso digo, desde la época de la transición, pues, ¿verdad? Aquí nadie había algo que tapar, había algo que ocultar en todo esto. Yo creo que fue un acto de responsabilidad, de mirar hacia el futuro y sobre todo de asentar un periodo que afortunadamente se ha asentado y consolidado de un país democrático y en paz, que es el periodo de paz y de democracia más largo que de la historia de España, ¿no? Con lo cual, bueno, pues yo creo que con independencia del trato que se le dio a esta gente, que yo repito, creo que fue muy benévolo y muy generoso, lo importante es que estamos viviendo la época más larga de paz y de democracia en nuestro país, ¿no? Y eso es lo que queda aquí para la gente joven, que yo espero que valore cada día también la democracia y sobre todo la libertad, ¿no? Por encima de diferencias ideológicas o de creencias o de edades, lo que es importante es que nuestros jóvenes también aprendan el valor de la libertad y de la democracia, y que aquel episodio nos sirva a todos precisamente para saber que la democracia y la libertad es algo que tenemos que cuidar entre todos y trabajar por ensancharlas. Todo el proceso de transición democrática está lleno de vericuetos que hubo que salvar de una forma o de otra. Hubo pues que hacer la vista gorda con muchísimas cosas, por ejemplo, con los policías que durante el franquismo pues habían actuado como represores de todo lo que fuese libertades políticas o debilidades democráticas, también con los jueces, en fin, pero al final yo creo que lo importante es el resultado, y el resultado que ha sido elogiado e imitado en otros muchos países está ahí. Hoy España pues es un país que tiene una democracia pues con todos los defectos, y tiene muchos defectos, que duda cabe, pero a mí me parece que mirando lo que hay en otros lugares a nuestro alrededor, yo que tengo la suerte de moverme mucho por muchos países distintos, yo creo que lo nuestro pues es algo que está muy bien, que es bastante serio y ejemplar, insisto, con todos los defectos y muchas cuestiones que habría que corregir, pero a mí me parece que tenemos una democracia de la que tenemos que sentirnos muy, muy, muy orgullosos. Señor Barranco, esta pregunta como católico, pero crítico, que le hago yo, católico yo, porque la Iglesia tardó en definirse, ¿no? ¿Cuál piensa usted que fue el papel de la Iglesia ante la intentona golpista? Pues muy penoso. Muy penoso, como desgraciadamente ha tenido a lo largo de la historia reciente de este país, ¿no? Es decir, es una jerarquía, no voy a hablar de católicos, ni mucho menos de creyentes, ¿verdad? Estamos hablando de la jerarquía, una jerarquía que no supo estar a la altura de la circunstancia y que no se comprometió con la democracia, ¿no? Yo creo que eso es una rémora que tiene todavía la jerarquía católica en nuestro país. Supongo, señor Barranco, que le habrá sorprendido las actas de los diputados que se han hecho públicas recientemente, ¿no? No. ¿Lo sabía usted esto? Sí, sí, sí, sí. Bueno, claro, estaba allí. Sí. Claro, se destacó cuando, bueno, pues recogen la primera frase de Tejero al presidente del Congreso, Landelino Lavilla. Cuando Tejero se acerca pistola en mano, Lavilla le pregunta, ¿qué ocurre? Y Tejero le contesta, quítate de ahí. Acompañando estas palabras con un expresivo gesto de la mano que empuña la pistola. En otro de los documentos, el hoy presidente del Congreso, José Bono, se dirige a Tejero para advertirle de que en caso de apagón eléctrico, el Congreso no dispone de generador. Ese fue uno de los momentos más esperpénticos de toda esa noche, porque ante la posibilidad de que los de fuera cortaran la luz eléctrica, no se les ocurrió otra cosa que rajar los sillones que ocupan normalmente las taquígrafas, sacar la estopa o el esparto de allí y ponerlo encima de la mesa de los taquígrafos para, si se apagó la luz desde fuera, iluminarse prendiéndole fuego aquello. Afortunadamente no cortaron la luz, porque si eso llega a suceder y le prenden fuego a la estopa esa, no salimos vivos de allí ninguno. Y a continuación han empezado a entrar sillas y mesas, las han tumbado en la parte del centro de la cámara y han empezado a despedazar las sillas por debajo, han sacado toda la estopa de los sillones, la han puesto allí encima y entonces lo que hemos creído es que aquello lo iban a incendiar y que bueno, que iban a cerrar las puertas, nos iban a pegar el apagón. De verdad, en aquel momento es el peor que hemos pasado porque estábamos convencidos, hasta que nos hemos dado cuenta de que lo que se les estaba ocurriendo era hacer teas por si había un apagón de luz. De las cosas como, bueno, como la desaparición de todas las bebidas y todos los comestibles que hacían en la cafetería, incluso el bote de los camareros, ¿no? Bueno, eso forma parte del esperpento que protagonizaron esos individuos esa noche, ¿sí? Chicos muy jóvenes, yo creo que la mitad de ellos no sabían ni a lo que iban ni a lo que habían ido. ¿No? Se encontraron dentro con una situación difícil que tenían que ahogar en alcohol. Parecía cualquier cosa menos la cafetería del Congreso. La gente llegaba allá y lo único que hacía pues era eso. Si había comida, comían. Si había bebida, bebían. Pero en fin, se agotaron todas las existencias por completo y cuando entramos por la mañana, pues el bar estaba... No había nada, vamos, absolutamente nada. Entonces estaba todo... manga por hombros, todo tirado, porque claro, ahí nadie les servía, nadie lavaba los vasos una vez que habían terminado ni los recogía. Entonces esa era una batalla campal. Bueno, el Guardia Civil le indica a los suyos que si hubiera un apagón de luz al recibir un roce, sí, habrá un fuego. Y por último, la postura de Manuel Fraga, ¿no? Que se acaba hartando, usted aquello lo vio también, ¿no? Sí, lo vi, pero eso fue a las 9 de la mañana. ¿Del 24? Del 24, sí. Sí, porque sí, ustedes, ¿a qué hora salen del Congreso? Pues un poco después, es decir, a esas horas ya sabíamos todos que el desenlace de la situación, ¿no? Y solamente ya la incógnita que quedaba era cuándo íbamos a salir de allí, ¿verdad? ¿Y quiénes quedan cuando salen ustedes? ¿Quiénes quedan? Sí, ¿quiénes quedan en el Congreso? Nadie. Porque Tejero no sale hasta más tarde, ¿no? Ah, bueno, mire usted, yo me fui al Palas a desayunar y la verdad es que no volví para pasar lista, ¿no? Bueno, ya unos cuantos, bueno, un montón de ellos habían escapado ya por las ventanas, ¿verdad? Uh-huh. A lo largo de la noche. Muy bien, pues don Juan Barranco, muchas gracias por haber intervenido con nosotros. A don Diego le voy a pedir que se quede unos minutos con nosotros, unos minutos más, si no tiene inconveniente. Y don Juan, muchas gracias. Gracias a ustedes, Diego, un abrazo muy fuerte. Gracias a todos, a ti, Juan. Nos vemos. Hasta luego. Adiós. No queríamos estar allí. ¿Han salido a petición de ustedes o las han mandado a abandonar el hemiciclo? Y dentro está tranquilidad. Estamos bien. ¿Hay tranquilidad dentro, sí, total? No, de vez en cuando se ponen nerviosos, pero hay tranquilidad, nos están tratando bien. Las condiciones son las siguientes. Entregarse cada uno de los oficiales de alta graduación a un superior de su cuerpo o arma. En su caso, el teniente coronel Tejero se entregaría en la Dirección General de la Guardia Civil. Que no haya fotógrafos cuando salgan del Palacio del Congreso. La tercera condición del teniente coronel Tejero es eximir de toda responsabilidad a los participantes en la ocupación desde suboficiales para abajo. En el caso del capitán de navío Camilo Menéndez, se entregaría a un contraalmirante. Finaliza, amigos, la primera parte de este programa especial dedicado al golpe del 23F.